Gracias y muy buenos días. El 6 de octubre de 1976, una aeronave de Cubana de Aviación caería en las aguas del Mar Caribe, producto a un atentado terrorista. A 40 años de aquel crimen, jóvenes estudiantes cubanos rindieron tributo a las víctimas. Mientras uno conozca su historia, no hay yanqui, no hay imperialista que pueda con la juventud cubana. Durante una vigilia realizada en el Memorial José Martí, estudiantes de varios centros de la enseñanza superior en la capital recordaron la memoria de los 73 pasajeros fallecidos en aquel vuelo. Durante una entrevista concedida a Radio Rebelde, Jennifer Bello, miembro del Consejo de Estado y presidenta nacional de la FEU, expresó que los jóvenes cubanos hoy más que nunca deben recordar la historia. Yo creo que si algo no podemos olvidar el pueblo cubano es nuestra historia y todo lo que hemos sufrido, pero también todo lo que hemos luchado por mantener 50 años de revolución y además una tradición que ha hecho posible que estemos en pie de lucha. Protagonizada por 73 estudiantes procedentes de centros educativos como el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, la Universidad del Deporte Manuel Fajardo y la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, la vigilia también rindió homenaje a las más de 3.000 víctimas que ha dejado el terrorismo en la isla. En diálogo con esta emisora, Raúl Alejandro Palmero, presidente de la FEU en la Universidad de La Habana, expresó que hoy el país continúa siendo víctima de nuevos atentados. El terrorismo de Estado ya cambió su forma. Ahora tenemos otro tipo de terrorismo, tenemos estas llamadas becas de liderazgo subversiva, tenemos otro tipo de enfrentamiento. Y hacerle frente a ese tipo de acciones, a ese tipo de provocaciones, es también ser fieles a nuestra historia. Orquestado por la Agencia Central de Inteligencia, el atentado al vuelo de Cubana de Aviación recuerda las luchas del pueblo cubano para preservar los logros de la revolución. Suseli Morfa, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, comentó a Radio Rebelde que el próximo 17 de octubre los jóvenes alzarán sus voces contra el bloqueo. Los jóvenes tenemos una alta preparación y somos hijos de esta revolución. Estos momentos, los mítines, los actos, los eventos, el 17 de octubre que va a haber una jornada nacional protagonizada por los jóvenes contra el bloqueo, con la sede nacional en la Universidad de La Habana, donde van a estar varias áreas de denuncia en las facultades de la Universidad de La Habana y donde va a estar pasando eso en todas las universidades de Cuba. Por decreto ley del Consejo de Estado cubano, el 6 de octubre está considerado como Días de las Víctimas del Terrorismo de Estado. Aramichín, Mirta Guerra, en Haciendo Radio.